Bueno, nuestro municipio de Mosquera, en este momento tenemos un alcalde que verdaderamente está trabajando por su municipio. Ya lo tenemos en, digamos, en buenas manos, como se dice. Estamos trabajando para nuestra comunidad. La emisora está pendiente de todos los barrios para llevarle el mensaje a nuestros vecinos de los diferentes barrios. Necesitamos es más seguridad. La seguridad está muy atrás. No sabemos por qué, a dónde está, digamos, el pie de fuerza para tener un poco más de seguridad.